dispuesto, Padre, y así está mi corazón. Dispuesto está mi ruaja a alabarte con amor. Oh, Santo Hashem, bendito seas. Oh, oh, estoy dispuesto, Padre, dispuesto a recibir. Dispuesta está mi Neshama a que hagas algo en mí. Oh, Santo Hashem, bendito seas. Bendito seas tú, bendita sean tus obras, que sea vida tu Torah en mí. Bendita seas tú, bendita son tus obras, por tu misericordia y vida en mí. Bendito seas tú. Estoy dispuesto, Padre, y así está mi corazón. Dispuesto está mi ruaja a alabarte con amor. Oh, Santo Hashem, bendito seas. Bendito seas tú, bendita sean tus obras, que sea vida tu Torah en mí. Bendito seas tú, bendita son tus obras, por tu misericordia y vida en mí. Bendito seas tú. Estoy dispuesto, Padre, dispuesto a recibir. Dispuesta está mi Neshama a que hagas algo en mí. Oh, oh, oh. Bendito seas tú.